Yeah. Alberto, plan B. Con el plan B sonando. Los dueños de la disco. Con el dúo del sex. Sigue sí, ya, escúchalo bien, yo. Wow. Ya.